Recordar a Belinda, ¿no? Clásico, Belinda hasta ahora, ¿no? Permíteme, clásico, antes de que vaya. ¿Sabías que Bono es accionista de Facebook? No, no, contame. Él dijo que voy a hacer, tengo una platica y todo eso, año 2000, ojo, hace 25 años. Yo voy a invertir en Facebook. Sí, imagínese. Imagínese cómo estará ahora. Ok, clásico, la canción de la efeméride del día de hoy es... Belinda Carlisle con Heaven is a Place on Earth. El cielo es un lugar en la tierra. Familia. En Macro puedes hacer posible una Navidad sin hambre. Compra y dona un mercado básico, una ancheta sin licor o un juguete en nuestros puntos de donación. Y por cada ancheta que lleves a casa, Macro también aportará a esta causa. En Navidad, tu ayuda llena mesas y corazones. Una campaña de RCN, La República, Abaco y Macro.

¿Cómo te sientes, Laura, para el día de hoy, para el duelo del día de hoy? Divinamente, como Boy Scout o como Girl Scout, siempre lista. ¿Será que nuestros compañeros de la mesa de trabajo pueden dar un pronóstico? ¿Quién piensan que ganaría hoy, Juli? ¿Te atreves a decir quién gana? ¿Laura o Tuto? ¿Tuto o Laura? ¿Te atreves a decir? No, la verdad es que la racha que trae Laura es imparable, señores. Tendencia como Fórmula 1. ¿Te atreves a decir, Julio? Estadísticas, Laura. Ok, sí, muy bien, Julio, también. Sí, yo diría, ok, yo diría. Tengo todo en contra, no hay problema. Como el ave Fénix, Julio. Bro, como el ave Fénix. Sí, sí, tal cual, así es. Ok, clásico, tú eres el director de orquesta, ¿de acuerdo? Cuando tú digas, estamos dispuestos a responder las tres punticas. ¿En qué consiste? Pequeños extractos de canciones de la música de nuestra generación suenan y nosotros, Laura y Tuto, deben identificar ese extracto de esa canción. Así es. El clásico, pues, a veces pone canciones y usualmente pone una cascarita de banano bien café, casi negra. Uno se resbala ahí y pierde. Sí. Es lo que me ha sucedido esta semana. Espero que no me suceda en el día de hoy. Así que clásico 8 y 10 y comenzamos. Unas veces por cascarita y otras veces el satélite. Pero en fin, Tuto. Vamos con toda, amigo mío. Vamos con toda. Aquí no concentración total. Laura, Tuto, usted en su oficina, su casa, su trabajo, porque esa es la puntica número uno. Blondie. Ah, sí, María. Tiene toda la razón. Blondie bien. Con María. Caramba, si viste tú. ¿Viste? Bueno, aquí voy. Dame a mí. Eso es. Ahí no hay cascarita, Tuto. Ahí no hay cascarita. No, para nada. Vamos con la dos. Esta es la dos, ¿cierto? Sí, estamos digamos. ¿Listos? Listo. Ahí viene entonces la puntica número dos. Luna de miel, luna de miel, virus, luna de miel. Uno y uno en este instante. Hay un empate y viene el desempate. Y este desempate es perfecto, es muy bueno, es muy bueno. ¿Ganará Laura o Tuto, Tuto o Laura? Hoy en las tres punticas de la FM Plus, clásico cuando quieras. Aquí está la puntica número tres. The Weeknd. Laura, ganadora indiscutible. Qué cosa, ¿no? Laura. Esa fue la redonda. Cascarita, Tuto, cascarita. Semana redonda para Laura Espinosa. ¿No? Excelente, Lauris. Quiero oír gracias, el que tiene. Gracias. Felicitaciones. Fórmula 1, la niña Laura. Ok, ¿qué sigue ahora, clásico? Muy bien, excelente. ¿Qué sigue ahora? Otra canción, ¿cierto? De la puntica, sí. No, sí. Tenemos tres, apenas eran las tres punticas. Okay. Si quieres, cambiamos entonces la presentación y nos vamos con cuatro punticas. No, suficiente con dos. Suficiente con tres. Gracias, clásico. Un abrazo para todos. Los quiero mucho, hombre. Ok, gracias.

FM Plus. La generación que lo hizo posible. La generación que lo hizo posible. Ahora en Viva la Vida, un invitado muy especial. 8:20 a.m. Julio Correal nos trae invitados especiales con que han marcado y que han escrito parte de la historia de la música de nuestra generación. Así es, mi querido Tuto. La verdad, todos bailamos con las músicas que hicieron estos muchachos. Uh-huh. Este muchacho, porque el otro muchacho está por otro lado, pero este muchacho, y ha seguido permanentemente en la música, y ustedes lo conocen, él es Tato Lopera, pero viene a presentarnos 89 Bird. Tato, bienvenido a los micrófonos de la FM Plus. ¿Cómo vamos, vecino? Julio, feliz por acá. Qué nota estar aquí con el vecino. En otra circunstancia. En otro escenario. Sí, cada rato nos por la mañana. Nos encontramos en el barrio ahí cada rato. Muy bien, Tato. Y Tato, la gente se ha preguntado, bueno, ¿y Tato Lopera qué ha hecho? ¿Cómo es la vuelta? ¿Dónde está? Después de que nos puso a bailar con tantas y tan buenas canciones, ahora estás en el proyecto 89 Verse. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, nos encontramos Felipe Valencia y yo hace mucho tiempo, somos amigos y siempre hablábamos de hacer algo. Felipe tiene una banda que fue muy grande en México con otro amigo colombiano. Ajá. Que se llama Normal Mudo, falla a principios de los 2000, y se vino él para acá, el otro amigo se quedó allá y él empezó a hacer vainas aquí, y nos encontramos hace como antecitos de pandemia y dijimos, bueno, veámonos y empecemos a hacer cosas. Y nos encontrábamos por ahí 2 horas en el estudio de él, nos poníamos a improvisar y a echar tijera después, y que empezaron a quedar canciones. Y en pandemia había como 5 y empezó él a mezclarlas y empezamos a sacarlas, y así arrancó 89 Birds. Pero me llama la atención que porque en la actualidad pues todo se va renovando, los shows en vivo, ustedes ven que cada rato hay más herramientas para impactar al público. Ajá. Y tal. Este es un show inmersivo. Sí. Que es música, imágenes, proyección de imágenes. Exacto. Porque va a ser, ¿dónde el show? ¿En el Planetario? El Planetario, va a ser en el Planetario. Buenísimo, en el domo del Planetario, nota. Que es una nota. No, es increíble, además aprovechando el sonido del Planetario, el sistema de sonido, todo está mezclado para que sea envolvente totalmente. Y pues las imágenes, toda la parte visual, las estamos trabajando con un amigo que es un genio, entonces todo está sincronizado. También tenemos varios sintes programados para afectar la imagen, tocando teclas o moviendo botones. Entonces van a pasar cosas también así. Qué entretenido, muy interactivo, ¿no? Es súper interactivo. Y al tocar en un domo es buenísimo porque la gente se enfoca en lo que es, y es como estar en el infinito, ¿no? Ajá. Es como una ventana al infinito. Es bien soñado ir a esos conciertos ahí en el domo del Planetario. Pero bueno, esto no es reciente. Aquí veo 2024, Planetario, José Emilio Ramírez en Medellín, Vita Transgresión, Art and Technology, en el Teatro Municipal de Madeira, Portugal. ¿Ah? También en Miami, en el Field de la Patricia Frost Museum of Science. Planetario Frost. De Miami. Planetario de Miami también se ha movido verdaderamente y ha gustado, además. Sí, no. Además, como es un cuento, como pues el concepto es ambientalista, pero sin ser que... Amerto. Ay, esa palabra. Sí, porque entonces arranca con pachamamas y que la madre tierra. Sí. Y entonces que los políticos o las guerras y demás. Las religiones, todo eso, ¿no? Sí, todo, exacto. Lo que queremos hacer es esto. Estamos en un planeta que es una chimba. Sí. O sea, bonito. Sí. Sí, hay que disfrutarlo. Hay que. Oh, claro. Y cuidarlo. Es un espectáculo para pegarlo. O sea, digo yo, pegar la música con las imágenes, claro, y la vuelta. Sí. Esa cosa, ¿no? Arrogante, que vamos a salvar el planeta. ¿Cuál vamos a salvar el planeta? Nos tenemos que salvar nosotros, y si nos salvamos nosotros, ya esto se arregla, básicamente. Oiga, pero la verdad es que Tato Lopera siempre ha estado en proyectos que son disruptivos, son novedosos, con Estados Alterados. Uh-huh. Cuando salió Estados Alterados. La banda tecno de los 90, amigo. A bailar a todo el mundo en las fiestas de universidad. Yo creo que muchos que en esa época eran estudiantes de universidad se acuerdan de sus fiestas. Claro. Y ahí estaba Muévete. Claro. Y todo el mundo saltaba y llenaba de espectacular. Claro. Me acuerdo cuando fuimos a Cali, ¿te acordás? A Cali. Que estuvimos en Herencia. Herencia North, claro. La Herencia North. Exactamente. Que fue la luz y seguimos tocando. Sí, sí. La gente cantando, eso fue muy bacán. Qué bonito, qué bonito. Pero Tato, siempre se han nutrido ustedes eres de música electrónica. Sí, yo desde chiquito siempre, mi hermano mayor oía, era rock progresivo, Yes, Genesis, y ahí fue donde yo dije, los sintetizadores son lo mío. ¿Qué fue lo primero que empezaste a oír? ¿Cuál banda te enamoraste y dijiste, ah, yo quiero hacer esto algún día de mi vida? Él tenía 3 años saliendo del colegio, en el bus del colegio, y empezó a sonar Angie de los Rolling Stones, y yo dije, esto es lo que quiero hacer. Wow. Ese es el resumen de todo. A la corta edad de 3 años, Tato. 3 años. Qué belleza. Empezó a sonar eso y yo, ¿qué es esta cosa tan hijo de madre? Y ahí mismo te enamoró. Ahí, o sea, enamorado al instante. Ajá. Pero si empezaste a oír los Rolling Stones, ¿por qué sonaban más a Depeche Mode? No, porque pues a los 3 años... No existía básicamente nada electrónico. Claro. Después empezaba a oír cosas que yo era, ¿esto cómo lo hacen y qué es? Y después descubrí que era Kraftwerk. Oh. Y después descubrí a Brian Eno y cosas así, donde amigos que los hermanos tenían los discos, porque mi hermano no tenía eso. Pero Yes, Genesis, Emerson, Lake and Palmer. Moody Blues. Claro. ¿Escuchaste Moody Blues? Claro. Bandota. Entonces todo eso, yo dije los sintetizadores, pero ya cuando descubrí lo mío, me fui por el punk, el new wave y toda esta onda. Fantástico. Sí. Él es Tato Lopera de 89 y la invitación es para mañana, ¿no? ¿Cómo es la vuelta mañana? Ahí decidimos hacer dos conciertos mañana en el Planetario. Ok. Entonces, uno a las 4 de la tarde, porque hay muchos amigos que les decimos que vayan y nos dicen, no, pero los hijos, ¿con quién los ya no salimos? Sí. ¿Qué sorpresas traen para esas presentaciones? No, la música y las visuales son... Y nos vamos a estar en el centro del escenario, sí. del Planetario. Y vamos a poner como mesas alrededor, porque si tocamos a un lado le vamos a dar la espalda al resto de la gente. Claro. Okay. Entonces vamos a encerrarnos como... Para mirar 360. Exacto, entonces vamos a tener muchos sintetizadores para cada canción. Entonces estoy aquí tocando para vos y después voy a darte la espalda para tocar para los otros del otro lado. Pero Tato, ¿por qué mesa si uno lo que quiere es bailar? No, nosotros, para poner los sintetizadores. Ah, okay. Los músicos. Ya la gente hace lo que corresponde y lo que sienta, ¿no? Botones por todos lados, botones mejor dicho. Botones y lucecitas por todas partes. Y tenemos invitaciones, ¿cierto, Tato? Claro, ahí vamos a rifar 5 entradas dobles para que... Vamos a regalar 5 entradas dobles a todos aquellos que quieran ir a 89 Birds, que será mañana en el Planetario Distrital acá en Bogotá. ¿Cómo lo hacemos? Que escriban al WhatsApp, ¿no? Sí, que escriban al WhatsApp. Super. Escriban al WhatsApp y digan, hey, quiero ir mañana. Quiero entonces, hay una función a las 4 de la tarde. A las 4, que es para la generación que le hizo posible y que no puede salir por la noche. Entonces, para que vayan bajo la tarde. Para que vayan con los hijos, los sobrinos, así. Y pasa una cosa de cuando tocamos, los niños quedan como juegos. Flipando, claro. Claro, es que ven algo totalmente distinto. Ajá. Alucinante. Qué lindo, qué linda labor. Bacano, es muy bacano. Es para todas las edades, ¿no? Porque el de las 4. El de las 4. El de las 8 de la noche. Mayores de 18. Mayores de 18. Éxitos, Tato. Y de nuevo, qué bueno volverte a ver. Igualmente, amigo. Pues, madre. Muchos éxitos. Búsquelos en plataformas. E investíguelos. 89 Birds. Él es Tato Lopera y su partner, que van a estar mañana. Pipe, que van a estar mañana en el Planetario de Bogotá, en el Domo. Increíble. Yo he estado un par de conciertos ahí y uno, la verdad, se soya mucho. Ah, bueno, estuvimos viendo a Zeta Bocio, ¿no? Sí, fuimos a ver ahorita. A Zeta. Buenísimo. Y las proyecciones estuvieron increíbles. Mañana van a estar también. Pero lo chévere de esto es que como no son proyecciones casuales, como puede pasar en los del show de Zeta o algo. Esas son proyecciones realizadas y producidas para ese domo. Exactamente. Para cada canción. Pero son instrumentales, no son canciones. Claro, para cada sí. Pieza. Ok, para cada esta experiencia se vivirá mañana aquí en Bogotá. Gracias, Tato. Siempre bienvenido aquí a la FM. Una maravilla, hombre. Qué bueno volverte a ver. 8:29. La FM Plus. La FM Plus. La generación que lo hizo posible. Regresa en instantes.

FM Plus. La FM Plus. 8 de la mañana, 36 minutos, aquí en Viva la Vida de la FM Plus, la generación que lo hizo posible. Ahora escuchamos a Ann Lee con este llamado Two Times. Y 40 minutos, Carito Castellano, bienvenida. Nosotros los hombres nos ponemos la sudadera y las mujeres los chicles. Te tocó usar chicles, me imagino, ¿cierto? Para ir al gimnasio a hacer deporte. Los leggings. Ah, los leggings. Y les decían chicles. Claro, sí, nuestra ¿cierto? Generación es de chicles. Es de chicles. ¿Sí? No, el mío es de leggings. El leggings, bueno. Ok. Sí. Ok, Carito, la noticia del día de hoy, todo el mundo está pendiente, el mundo futbolístico. Por decirle algo a la audiencia, 3,000 millones de personas tienen que ver algo con el fútbol. De ese tamaño es este evento. Los ojos están puestos en Washington, porque de verdad este va a ser la ciudad que se va a robar todas las miradas hoy, porque es el sorteo oficial del Mundial de Fútbol del 2026. Hay dos cosas y hay que partir de algo, y es que la FIFA por primera vez le dio por experimentar. Ah, ok. El experimento del día de hoy es cuál. Para este sorteo, el día de hoy va a realizar la conformación de los grupos. Correcto. Es decir, 12 grupos de 4 selecciones cada una. Vamos a conocer los rivales que van a tener cada una de las selecciones. Sin embargo, hasta mañana se va a conocer a través de un software y unas cosas que, unas plataformas que ellos tienen para definir enfrentamientos y no cruzar los campeones hasta semifinales y los del primer bombo y una cosa y la otra. Hasta mañana vamos a conocer el calendario con las sedes y las ciudades que acogerán cada uno de estos partidos. Es decir, Colombia hoy se va a enfrentar con México, con uno del repechaje, un Cabo Verde, y del grupo del Bombo 3, pongámosle... Un equipo europeo, asiático tal vez. Pongámosle un asiático. Okay. A ver, del Bombo 3, pongámosle a... Corea. Uzbekistán. Uzbekistán. Ajá. Y del Grupo 4, pongámosle a Ghana. Ok. Hoy sabe Colombia sus rivales, pero hasta mañana sabe... ¿Qué ciudades? ¿Qué letra es? Si es Grupo A, B, C, D, E. Y correspondiendo a eso... Con respecto a definir cuáles son, cuál es su letra, definir cuáles son sus ciudades sede. Eso lo vamos a conocer mañana. Hasta mañana. Hoy conocemos la conformación de los grupos. Ok, entonces los fanáticos que van a ir a acompañar, recordemos que no fuimos al pasado mundial, ¿cierto que no? El de Qatar 2021, okay, lo perdimos, y la mejor presentación ha sido Brasil 2014, llegando hasta cuartos de final. Inolvidable esa actuación de James Rodríguez, y bueno, fue gol de Yepe. Y entonces, entonces ahí ya sabrán los fanáticos qué ciudades tendrían que visitar, ¿cierto? Hasta mañana lo vamos a conocer. Hasta mañana. Hasta mañana. O sea, hoy conocemos la conformación. ¿Cuáles son los grupos? Hoy, ¿quiénes son los rivales? ¿Cuál es el grupo A? Y mañana la ruta, si arranca todo el mundo a sacar calculadoras y todo eso. Hasta mañana entonces vamos a saber si es el grupo C, entonces nos toca partidos en Boston, en Nueva York, en Filadelfia, en Atlanta y en Miami. Estados Unidos nomás, ¿cierto? No nos toca ni Canadá ni México en esta ronda inicial. En el grupo, no, en el grupo C, pero el grupo K, por ejemplo, tiene partidos en Houston, en México DF, en Guadalajara, en esas tres ciudades. Qué paseíto, eso es largo, ¿cierto? El grupo J. El grupo J tiene en Kansas, tiene partidos en Houston y Monterrey. Y Monterrey. Es la zona centro. Recordemos que Estados Unidos, por ejemplo, un viaje local, Miami, Los Ángeles, son 6 horas. Claro. Por eso la división es este, centro y oeste, para que los viajes y las distancias no superen las 3 horas de vuelo, entendiendo la cada una de las ciudades. Por eso la división está por zonas. Okay. ¿Y Trump, qué va a hacer Trump hoy ahí en ese sorteo? Pues Trump... Por primera vez en la historia del mundial, un presidente participa en un sorteo, ¿no? No, seguro que sí, de los locales. ¿Ah, sí? De los anfitriones, y están presentes en su mayoría. Recuerde cuando fue Brasil, estuvo el presidente de Brasil, cuando fue en Qatar, pues obviamente... El sorteo. Ellos son los anfitriones. Él es la persona que entrega, digamos, la posta. Va a estar Sheinbaum, la presidenta de también México. Y también el primer ministro de Canadá. También van a estar presentes. Okay. Pero Donald Trump se espera que reciba, esto sí es polémico, dice, un premio de la paz. Okay. ¿Pero quién se lo da, a la FIFA? Entendiendo que puede ser la FIFA, o es un reconocimiento mundial que se le entregan. Y no tiene nada que ver con el Nobel, me imagino, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con el Nobel. Absolutamente nada. Eso es una de las posibilidades. Ahora, en música. Carito, permíteme un instante. ¿La transmisión arranca a qué horas? En Canal RCN, en la app del Canal RCN también, ¿a qué horas arranca? En la FM, en los micrófonos. ¿Y en la FM? Tenemos transmisión desde las 11:30 de la mañana. Ok, 11:30 de la mañana el sorteo, ahí estará pues pendiente y evaluado. Carito, no te podemos dejar ir sin que nos cuentes, por favor. La Liga Nacional. Es enloquecido. Junior, tu papá, Tolimita ya está para el frente, ¿no? Junior, tu papá. ¿Qué? O sea, ¿viste la super cara del pibe en el estadio? Oiga, en el metro. Y mire que el pibe es uno de los invitados especiales al mundial. Washington respondió a ese tifo que le hicieron. Sí. Es un tifo a la salida, al comienzo del partido, y él estaba muy emocionado respondiendo. Gracias por ese reconocimiento, por esa posibilidad. Estaba muy feliz. Lo cierto es que tanto Nacional como Junior estarán definiendo hasta la última fecha. Los dos ganaron, los dos siguen con vida, los dos están con vida. ¿Qué es lo que pasa? Que Junior le basta con un empate. Claro. Mientras que Nacional tiene que ganar y esperar que pierda Junior. Ah, ¿cuáles son los partidos? ¿Cuáles son los partidos? Okay. América se estará enfrentando a Atlético Nacional en Cali y Junior visita Medellín en el Atanasio Girardot. Lo que pasa es que Medellín se pegó una desinflada. Esto es el domingo. Permíteme, okay. Claro no que Medellín. Ah, todavía no está programado. No sabemos si es el domingo o el lunes. Clásico. Claro. Claro que Medellín tiene que ganar o ganar si quiere estar en la Libertadores. Ah, bueno. Eso es otra cosita. Tiene que ganar. Tenía que empatar con Nacional. No le dio la verdad, la desinflada y la desilusionada que nos metimos qué con triste. Medellín está bravísima. No, porque es una hinchada que llena el estadio. El equipo, claro. Fue el equipo del semestre, o sea, puntero todo el tiempo. Bueno, eso va a pasar este fin de semana. Este fin de semana todavía estamos a la espera. Hoy tiene que salir la programación de esta última jornada, la fecha 6 de los cuadrangulares semifinales, que todavía no está confirmada. Lo que nos cuentan es que posiblemente sea el día lunes festivo, en un horario más o menos 3:30 de la tarde, los del grupo B, ya están definidos. Un día más de descanso. Mientras que en la tarde, a las 5:30, 6 de la tarde, serían los partidos del grupo A. Y el domingo también se define la Fórmula 1. Oiga, señores, si ustedes nunca han visto un campeonato, si no les gusta la Fórmula 1, o nunca saben de interés, sabroso. Este domingo, las ese premio. Las carreras, McLaren jugó para Max Verstappen. Para Max Verstappen, es lo que yo digo. O sea, jugó para el rival. Sí, la diferencia estaba súper grande, más de 100 puntos de diferencia, y ahora está a 12. A 12 puntos. 12 puntos. Lo más seguro es que Lando Norris pueda coronarse campeón. Si llega al podio y Verstappen no está cerca. Todos pensábamos que Lando Norris iba a ser campeón hace 5 paradas. Pero en verdad, le recomiendo a los oyentes, véanse el premio de Fórmula 1. Sí, pero muy emocionante. Julio, ¿con qué lo podemos ver? Julio. Uy, unos palitos de queso sería rico, amigo. Con alguna mermelada sabrosa. Y péguelos, peguen los dos, la mermelada y el palito de queso. Carito, muchas gracias, mucho éxito en tus transmisiones este fin de semana. Va con Colombia. Gracias. Vamos, Colombia. 8:47. Estás oyendo la FM Plus. La FM Plus. La radio de la generación que lo hizo posible. La radio de la generación que lo hizo posible. Que aún podemos continuar. Una lágrima va deslizándose en mi piel y no voy a permitir que esto vuelva a suceder. Por mi parte cambiaré, donde quieras estaré, mil caminos andaré, porque sé. Este miércoles llega a La FM Plus Porvenir te responde. Nancy Córdoba, gerente de experiencia al cliente de Porvenir, te contará todo sobre las cesantías. Escúchanos todos los miércoles y despeja tus dudas. Lunes a viernes después de las 5 de la tarde, conéctate con Los Originales. Un regreso a casa entretenido para culminar el día. Los Originales. Únicamente en La FM Plus. Disfrute de un bolsillo que renta hasta el 8% efectivo anual con la cuenta nómina Da Vivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda, aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com. Ahora, en Viva la Vida. Duelo. Prepárate a votar. Duelo. Duelo de generaciones en Viva la Vida. Duelo. 8:53 a.m. Señoras y señores, ladies and gentlemen, aquí comienza en la FM Plus el duelo de generaciones. Hoy lo antiguo se enfrenta a lo... Hoy vamos a hacer una excepción. Es Navidad, se acerca el Día de las Velitas. Duelo navideño. El duelo navideño, exactamente. Porque es una tradición muy hermosa escuchar villancicos. Nos criaron escuchando villancicos, son canciones muy tiernas. Si no estoy mal, Julio, eso es como costumbre solo de estos países de la parte alta de Sudamérica, ¿cierto? Pues por lo menos lo de las novenas es una parte de aquí muy de Colombia. Colombia, Venezuela, tal vez, ¿cierto? Tal vez, pero, Perú. Perú también. Perú lo hace. También, México, sí, señor. Sí. También. México también, ¿cierto? Sí. No es todo el mundo el que lo hace, ¿cierto? Bueno, los villancicos, por ejemplo, en Venezuela no son villancicos, sino que son gaitas. Ok. Las famosas gaitas que solo se tocan en la temporada, dice. Pero hay muchas canciones villancicos producidas en Venezuela. Sí. Ok, señoras y señores, vamos con las dos opciones del día de hoy. Nos unimos las dos generaciones para defender y respaldar alguno de estos dos villancicos. Clásico Herrera, vamos con la opción número uno. Esta opción número uno se remonta a clásico. Discúlpame, sí, yo sé que tienes un retraso. Muchas gracias. Debo decir la línea por la cual la gente puede votar, ¿de acuerdo? Listo. 322-947-0570. 322-947-0570. Ahora sí, clásico. Vamos entonces con toda Tuto. Y esto es muy importante porque vamos con el fantástico mundo del villancico. Sobre todo cuando teníamos una edad un poco, más pequeñita. Pequeños, la edad. Pequeños, tiernos. Y disfrutábamos sobre todo cuando cogíamos las tapas de gaseosa, las estripábamos, sí, le armábamos un hueco en la mitad, le metíamos un alambre y formábamos los cascabeles para ir a las novenas de Navidad. Qué así bonito, es, ¿no? Era un cascabel construido por nuestras propias manos y con los elementos que habían ahí, tapas de gaseosa, se hacía en un alambre y con eso sonaba. Ese era el cascabel, Juli. Todos los villancicos. Mira, pa'l techo, que eso es tan raro. Sí. Ok. Todos los villancicos tienen un gran significado, todos son muy hermosos, pero hay uno en especial, que simplemente cuando llega un momento de la novena suena así. Se remonta a mediados del siglo XX, sí, del siglo XX, cuando disfrutábamos un totaina totalmente diferente. ¿Qué significa la palabra totaina? Sí. Es simplemente una fiesta bellísima de bienvenida. Ah, ok. Porque dice que los pastores de Belén vienen a visitar al niño. Estos manes vienen cansados, mamados, con hurra, con... Estos manes vienen llevados. Y qué mejor que la Virgen y San José los reciben con cariño. Los reciben con cariño. ¡Ay, muchachos, parceros! ¡Bienvenidos! ¡Vea el hijo que tengo! ¡Vea qué belleza! Y ellos se emocionan. Y ahí es cuando nace esta canción tutaina. Tutaina tuturumá. Aquí está nuestra gran, gran canción, la cual proponemos en un día como hoy de diciembre, amigos. Por favor, niños. Sí, les gusta. Vamos con el coro. ¡Ah, qué lindo como canta Tuto, hermoso! Gracias, clásico. Opción número uno, 322-947-0570. Ahora vamos con la opción número dos, Julián, Juli Javid. Juli Javid. Bueno, Tuto, yo escogí mi villancico favorito de todos los tiempos y además yo creo que uno de los favoritos de los niños, mi burrito sabanero. Es que a mí me encanta esta, más que una canción, una historia, porque mire que esto es un viaje completo rumbo a Belén. Hay trama, hay protagonistas, hay emociones. Es prácticamente una película navideña contada en 2 minutos. En cambio, Tutaina es más repetitivo, menos narrativo, como mi burrito sabanero. Y es que además, eso lo hablábamos ahora, mi burrito sabanero suena en Venezuela, acá en Colombia, en Centroamérica, en México, y hay versiones incluso de pop, rock y remix. Es una de las... Yo escuché una de reggaetón. Wow. También, sí. Horrible. ¡Qué malo! Se tiraron el villancico. Con más versiones y uno de los más famosos de todos los tiempos. Obviamente hay que decir que es intergeneracional, lo cantan los niños, los adultos, incluso extranjeros los hemos visto cantar el burrito sabanero. Además, les voy a decir algo. Yo no sé ustedes qué, cómo toquen estas maracas y... ¿Ah? ¿Cómo la maraca, los cascabeles, les dicen también cascabeles. La pandereta. Panderetas. Pero es que uno en el tuki, tuki, tuki, tuki, uno tiene el ritmo, pero es que claro, tu timeline es más difícil, uno como que no la coge tan rápido, en cambio, tuki, tuki, tuki, escuchemos sí. El burrito sabanero. Esta es la versión de Juanes. Sin beber, sin beber, voy camino de Belén. Señoras y señores, tenemos ya las dos opciones. Hay que votar en el 3-22-947-0570. Opción número 1, Medellín, el clásico Herrera compite con Tutaina. Juli Habib compite con la opción número 2, en mi burrito sabanero. Aquí están y ya comienzan a llegar los votos a nuestra línea de WhatsApp. Y comienzo ya a leer. Mateo dice: yo voto por mi burrito sabanero. Es la canción que cantábamos en familia desde que era chiquito. Me trae los mejores recuerdos de Navidad. Por su parte, Valentina dice: Tutaina, la reina de mis fiestas navideñas. Esa canción pone a bailar a todo el mundo. Mientras, otro comentario más y voto: mi burrito sabanero es un clásico que nunca pasa de moda. Es el villancico que canta mi abuela y ahora lo canto con mis hijos. Cristian dice: Tutaina tiene ese ritmo que levanta el ánimo y contagia alegría. No hay Navidad sin ella. Tutaina. Y también es la canción de mi mamá. Yo soy